pensarlo te fui queriendo y sin pensarlo me enamoré. Pero qué caro estoy pagando, caro, muy caro mi insensatez. Nunca tomé la vida en serio, jugué a ser libre, jugué al amor. Y hoy atrapado en mi jugada, estoy perdiendo hasta el corazón. Quise atraparte, tendí mi trampa, acostumbrado a ser como soy, acostumbrado a ser el amo, a ser de todo una diversión. Ahora mira qué tontería, yo enamorado como un gorrión, vine a caer en mi propia trampa, soy prisionero de tu amor. Perdiendo en el abismo profundo y negro de tu mirar. Tu cuerpo es fuente donde yo bebo, donde yo calmo esta sed de amar. Tu pelo negro de colegiala despierta en mi rara sensación. Y cuando beso tu piel rosada, siento cosquillas en el corazón. Quise atraparte, tendí mi trampa, acostumbrado a ser como soy, acostumbrado a ser el amo, a ser de todo una diversión. Ahora mira qué tontería, enamorado como un gorrión, vine a caer en mi propia trampa, soy prisionero de tu amor.